siempre soy tu juguete. ¿Qué puedo hacer si estoy indefenso? Nada más con mirarte a los ojos se me olvida todo. Me dicen imbécil, idiota, pobre diablo, qué tonto soy. No me digas nada, no te creo nada, lo que me pidas te doy. Me dicen imbécil, idiota, pobre diablo, qué tonto soy. No es una obsesión, no es enfermedad, solo yo sé que es amor. ¿Cómo dice? Amar azul para ustedes. Solo yo sé que es amor.